Bueno, la realidad que nos toca vivir, fundamentalmente nos lleva a lo que significa fundamentalmente el pensamiento de la Iglesia a través de la opción de los curas por los pobres. Estamos en comunicación con el padre Mariano Ledesma, desde Santiago del Estero. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Américo. ¿Cómo estás? Aquí llegando de un encuentro de curas. Bueno, contanos un poco la realidad que estamos viviendo, fundamentalmente lo que significa el pensamiento de la Iglesia, ¿no? En estos momentos tan difíciles, fundamentalmente la situación económica que se da en el país, la falta de respuesta de parte del gobierno en lo que hace a los sectores más desposeídos, ustedes también lo viven en carne propia con la situación que se da en Santiago del Estero, la realidad nuestra puede variar en mayor o menor medida, pero también se siente. ¿Qué digamos, cómo lo ven ustedes como cura de la opción por los pobres? Mira, mi realidad, yo estoy en la ciudad, en un sector humilde, no en el campo como estaba antes, tuve 17 años en el campo, pero ahora en el campo hay algunos curas que antes estaban en pueblos grandes y están más vinculados ahora con la realidad campesina, en algún momento este cura que está siendo amenazado, Rubén, un año sabático estuvo haciendo y estuvo trabajando conmigo en mi parroquia donde yo era cura, así que trabajamos juntos, un tipo muy muy respetuoso, muy estaba haciendo, justo él salía de una congregación religiosa, porque él es de Santa Fe, él es oriundo de Santa Fe, Rubén, y era de la congregación de los agustinos recoletos, era una congregación religiosa, y él era formador y era dirigente ahí en Santa Fe de unos colegios que ellos tenían. Y bueno, los dejaron la congregación de cuatro sacerdotes y se vinieron a Santiago, en tiempos que todavía no había tanto despiole. En un momento dado, cuando yo estaba en una realidad campesina, donde recibí algunas amenazas por acompañar a los campesinos de esa zona, estuve viviendo con ellos mientras que los abogados me acompañaban y hacían toda la tramitación, digamos, toda la cuestión legal, que me habían pedido que deje la parroquia para que ellos puedan trabajar legalmente y que no haya más denuncias. Y yo no tenía ninguna cuestión en ese momento con ningún empresario, ni ningún... Estamos hablando del avance, de la siembra de la soja y de quitarle los terrenos a los sectores, fundamentalmente a los originarios. Claro, pero en ese lugar donde yo te digo que trabajaba, yo todavía no había tanto, digamos. Sí había expansión de la frontera agropecuaria hacía rato. Eso, expansión de la frontera agropecuaria viene del año, 1900 y algo, ¿viste? Pero, digamos, eso se daba primero en el sur, en Añatuya, en Fernández. Pero en esa zona de monte se empezó a dar en el año 2000, más o menos. Por ahí, en el año 2000, ya hace unos cuantos años, ¿no? Pero, y digamos, lo que las primeras amenazas que yo he recibido en ese momento fueron cuando empezamos a capacitar a la gente del lugar con organizaciones de abogados a cómo hacer su tramitación ante una denuncia que tenga que hacer, ante si venía a la ciudad a hacer un trámite o lo que fuese, cómo tenía que organizarse. Y lo que viene haciendo Rubén en este tiempo no tiene también ninguna cuestión con ningún terrateniente, pero sí está con un fiscal federal jubilado, está capacitando a los campesinos, a las organizaciones campesinas de la zona, en cómo hacer las denuncias correspondientes ante la policía. Entonces, quienes lo amenazan son aquellos que, los campesinos han podido organizar desde la óptica legal para poderse defender, y entonces sí, obviamente, atacar a... Siempre te atacan así, te atacan a la cabeza, quien está organizando, quien es más fácil que ir al cuerpo de los campesinos. Y bueno, esa es la amenaza que recibió Rubén, digamos, que todos nos organizamos. Yo la he vivido, yo en mi vida de cura, de 20 años de cura, ya he tenido más de 7 o 8 denuncias penales por... Bueno, y que no prosperan, porque en el fondo es para amedrentar, para que tengas miedo, para que te vayas. ¿Y qué? En mi caso de formación que tengo, que vengo de familias de curas y de obispos, al contrario, es como encender la chispa. Uno se siente más fuerte y entonces ve que está haciendo bien las cosas y en el fondo no se queda. no es irse, es quedarse, porque si no la gente que está en el lugar, ¿dónde se va a ir? Y bueno, el otro día también, ayer, me hablaba un amigo que si le podía presentar a otro amigo que vive en San Francisco, Córdoba, que está haciendo alfalfa, que él quería venderle unas máquinas, qué sé yo, y yo le contaba a mi amigo que justamente mi hermano de sangre vende agroquímicos, ¿no? Y entonces yo en algún momento me dijo, che, ahí en Santiago, no, le digo, ni vengas para aquí, porque el tema es el exceso. Es cuando la gente, yo te digo porque tengo mi familia, mis hermanos son sojeros también. Pero el tema es, como decimos en familia, el tema es el exceso. O sea, si yo tengo mi tierra y la trabajo y pago los impuestos y pago las cosas como corresponde, está de 10. Ahora, si yo me extiendo y empiezo a fumigar y fumigo mi tierra, pero con la avioneta, en vez de levantar vuelo en el donde termina la soja, levanta vuelo en la escuela que sigue, o en la casa que sigue, o en el pueblo que sigue, la tobera del avión no cerró. Siguió tirando el químico arriba de la vivienda, arriba de la guada, arriba de los animales, arriba de la escuela donde están los chicos. O sea, el exceso está mal. Pues nosotros, como cura, siempre propiciamos los diálogos, el encuentro, la mesa de diálogo, dialogar en estas instancias, buscar las soluciones dialogadas, digamos, no enfrentadas, porque ninguno se va, ni se va el terrateniente que está en el lugar, ni se va el campesino. Es la idea convivir, digamos, ¿no? Pero mucha gente viene con otra idea, viene muy muy caudillo, ¿viste? Vienen del sur con mucha prepotencia y bueno, no respetan la idiosincrasia, no respetan la ley de tierras que tenemos en Santiago, la ley veinteñal, el código veinteñal, que después de 20 años de poseer la tierra con ánimo de dueño, vos te haces, tenés tus derechos iguales que tuvieses un papel escrito, que tuviese la escritura. En Santa Fe tienen otra mentalidad, es tener la escritura, ¿no? Sí. Ahí te da el derecho, pero en Santiago no es tan así. Ahora estamos hablando, Mariano, estamos hablando concretamente de familias campesinas, digamos, de un digamos, gente que se dedica a su propio autoconsumo, producción para consumo, y lo que significa fundamentalmente, no es una producción de grandes proporciones. Hablamos de un campesino humilde, concretamente, lo que significa Santiago. Lo que yo te digo que tienen que ser respetados, sí, es campesino humilde. Los que te digo que están sembrando son los campesinos a gran escala. Porque han desmontado a gran escala, no respetado. Y a mí, hoy casualmente le contaba, hace un rato me trajeron a mi casa un curita, que su hermana estaba de novia con una persona, ¿no? Y esa persona yo la conocí hace 20 años, que era la hija, que era el hijo de director de bosques de la provincia de Santiago del Estero, con quien yo fui a un campo, ellos iban a detener una topadora que estaba desmontando, entonces le iban a poner en cadena, y bueno, ellos no sabían quiénes iban en esa camioneta. Iba yo como cura, que me pidieron, padre, venga usted, que va a pacificar las cosas, si podamos hablar. Eso dijo el director de bosque. Ajá. ¿No? E iba el director de bosque, el cura, otro más, la jueza de la región, iba el policía, jefe, comisario de del grupo de infantería que acompañaba a la jueza, era como 5 o 6, pero claro, íbamos en una camioneta que afuera decía dirección de bosques, claro. Y entramos en un campo, ellos tenían que poner una cadena, una topadora, para no avance la topadora, porque estaba desmontando. La propiedad, y estaba desmontando fuera de la propiedad. O sea, querían quedarse con las tierras fiscales, ¿sí? Y entonces, claro, cuando nos bajamos de la camioneta, lo primero que nos hicieron fue tirarnos con escopeta. Yo sentí un frío así, ¿viste? Y después, bueno, actuaron los policías que venían con nosotros, sacaron las armas a los tipos, ellos sacaron sus armas, hasta que, bueno, que se identificó la situación y el tipo empezó a chapear, que yo soy amigo del ministro tal, también fue preso, porque la jueza estaba en el auto, lo hizo detener ahí nomás, ¿viste? Todo un despiole. Después, de rato, llegaron dos camionetas de, infantería de la policía, o sea, digamos que los campesinos también se mueven organizadamente con las organizaciones sociales, también con la policía, y eso genera también en estos que vienen de afuera como que bueno, que no, o sea, como que empiezan a querer comprar, ¿viste? Así tengo plata, entonces compro, pago. Bueno. Mariano. En mi caso yo tengo muchas situaciones que es conflictiva también, porque qué sé yo soy compañero del colegio, del secundario, del que es el presidente a nivel nacional de la soja. Ah, ¿sí? Que salió ayer en la tele, no sé dónde. ¿Quién es? Mi compañero de colegio. ¿Quién es? Mi otro compañero de colegio secundario fue el presidente de la sociedad rural hasta el año pasado. Nombrámelos, ¿quiénes son? Y el que te dije recién fue de la soja, Luis Ubizarreta. Ajá. O sea que vos ibas a Tacuna. Estamos hablando con el padre, te cuento a la audiencia que se enganchó ahora, estamos hablando con el padre Mariano Ledesma, que vive está en Santiago del Estero, y él vivía en un lugar que se conocía, San Pedro de Guasallán, una zona que ya es el límite con Catamarca, ahora está en Capital. Y un poco la vivencia que vive con el campesino. Catamarca y Tucumán. Claro. Era la triple frontera, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Claro. 257 ahí que viene, que atraviesa Córdoba, ¿no? Por la zona de Anfunes, por ahí esa zona. Y va para Tucumán, toda la ruta que va a Tucumán. Ahí estaba yo, estuve 17 años ahí. Ahora estoy, después estuve 4 años en Loreto, que es una ciudad de 44.000 habitantes, con una población grande, tenía más o menos 107 capillas. Y ahora estoy en la ciudad de Santiago hace 3 años, estoy en una parroquia periférica que tiene, no sé, 80.000 habitantes, más o menos 70.000 habitantes. Es un lugar chico, pero muy poblado. Vive gente muy hacinada. Vos llegás a una casa y decís, bueno, aquí vivirán 6, 7 personas, y resulta que viven los sobrinos, los hijos, los nietos, y viven 17 personas, ¿viste? Y la realidad de esa gente, ¿cómo subsiste esa gente, Mariano? Aquí hay mucho, se va a escandalizar la zona, pero la audiencia, mucho plan, mucha gente con plan, con planes nacionales, y después changas, ¿qué van a hacer? Y mucho en la zona donde estoy yo hay mucho empleado público, mayor y no tanto mayor, hay mucho policía, mucho maestro, sueldo muy bajo, ¿no? Yo soy capellán de la policía y capellán del hospital, digamos, tengo un ingreso de la provincia, pero es una clase mucho más reducida, más baja. Y una digamos, categoría, una categoría. Categoría, eso ya se me perdí. Sí. Hace tantos años, pensé que estuve trabajando en Banco Popular Argentino. ¿Cuántos años trabajé en Banco Popular Argentino? Ahí están Cangallo y Florida. De banquero a cura. De bancario a cura. Mirá, vos te había quedado como bancario, capaz que te convenía más. Capaz, nomás. Yo nací en Buenos Aires hace 34 años. Que él nació en Buenos Aires, que es porteño. Obispo, pero muy obispo, muy importante en Argentina. Y bueno, tengo primos curas, sobrinos curas. Aparte sos pariente de Carlos Mujica, o sea, tú tenías un parentesco con Carlos también, Mujica. También negado por varios de mi familia, pero bueno, ¿qué va a hacer? a mí también me negarán, che. Bueno, yo también hice mis opciones. Yo quiero agradecerte porque es un amigo que yo tengo, que cual de ahí discutimos bastante fuerte, un cura de aquello, que es porteño, pero la forma de hablar parece que fuera santiagueño, ¿no? Te miente un poco con su forma de hablar. Pero es porteño. Pero bueno, fundamentalmente son los cargos siempre. Yo sí, hace 34 años estoy aquí. Vine a misionar, iba a un colegio tradicionalista de Buenos Aires y vine a misionar y me impactó. Siempre me gustaba, ¿viste? Siempre me tiraba la misión. Y bueno, iba a Ñatuya yo. Y bueno, el testimonio de los curas de italianos, alemanes y cosas que estaban en esa zona misionando me impactó un montón. Salían y después me compré una motito y empecé a hacer así misión a la parroquia que me mandaron. Y bueno, y aparte uno trae el arrastre de su familia, qué sé yo. Yo en mi familia, vos decís, ¿sojero? Bueno, todos mis hermanos son sojeros, ¿qué voy a hacer? obviamente que algunos temas no hablamos porque no coincidimos, qué sé yo, viven en otra, ¿no? Otra, otro mundo. Mi cuñado es el CEO de Peñaflor, imagínate. No, son, y nos queremos un montón, nos respetamos un montón, pero en estos temas no se entiende, porque la cultura porteña, la cultura de la pampa húmeda, no es la misma de aquí. Yo soy de allá, parido allá, pero vengo aquí, a mí también me costó. A mí también me costó entender la idiosincrasia. En Buenos Aires decís, sí, voy a tal hora y estás a esa hora, estás puntual, ¿viste? Cumplís. Aquí te dicen, sí, no hay nadie, ¿viste? Llegás y no están. O sea, ¿por qué? También el calor es terrible. Estamos pensando que vamos a tener un verano terrible. Son realidades distintas, pero bueno, el avance de la frontera agropecuaria, digamos, la gente que viene de afuera, que avanza porque siembra toda la pampa húmeda y viene aquí a poner animales y ve que también puede tener trigo, soja, qué sé yo, bueno, respete la cultura del lugar, respete las comunidades campesinas, respete, no avance sobre el derecho campesino posesorio, no tienen papel, no son dueños. Me lo dijo un tío mío que ya falleció, que era abogado de un banco, y me decía, hay que sacar a sus intrusos. Disculpame, el intruso sos vos, le digo. No, pero yo vengo de un banco, ¿qué importa? O sea, el intruso sos vos, la gente vive ahí hace, pero 70, 80 años y nunca vino nadie. Y de repente vos llegás con papel diciendo, sos dueño. Ajá, viste, ubicate. Compraste una escritura tucha, te vendieron una escritura, un algo, porque había gente, hay gente en el gobierno, de Santiago del Estero también, que a la gente de Santa Fe, a la gente de Córdoba, mucho más los cordobeses, van y compran, el papá de Mauricio Macri compró en la zona de Figueroa un campo que había sido vendido 7 meses. O sea, tenía 7 dueños. Uno era Carnes para Todos de Córdoba, otro no sé cuánto de Madera, de Misiones, otro era el papá de Mauricio Macri, otro era, y así había un montón, porque claro, estos le vendían, viste, eran tipos que, bueno, hacían negocio así, trucho, y la gente, y en vez de venir a comprar ellos, mandaban un testaferro, hay mucho testaferro, se usa mucho, para no aparecer el dueño, hasta un testaferro que pone el nombre y cobra. Aquí en Santiago conozco un montón. Mirá vos. Bueno. Sin laburar, pero prestan el nombre, prestan. ¿Pueden ir presos? Sí, pueden ir presos. Y capaz que hay muchos de esos testaferros que no tienen una moneda, directamente aparece el nombre de ellos y directamente ponen el nombre como para, y cobran unos pesos para poner el nombre directamente, ¿no? Sí, sí. Te digo, algunos andan con las cosechas en los bolsillos, van en avión, van en colectivo, qué sé yo, llevando la plata. Y llevando el efectivo para no pasar por cuentas bancarias, no declarar impuestos, no pasar ante la FIP, no, o sea, evasión fiscal total. ¿Cuántos no? Ahora yo en este mismo momento con el tema del dólar soja y todas esas cosas, yo me imagino que estarán yendo a vender la soja a Brasil y estarán pagándole coimas a todo, por todos lados, ¿viste? Yo calculo así. Yo me duele mucho la situación que se está viviendo y después que aparezcan estos otros cara pintada y todos esos tránsfugas que bueno, que ya hemos vivido, yo ya he vivido esa etapa y fue terrible. Era chico, pero la viví y horrible. Así terrible. O sea, esa aparición de gente de lo que fuese, el que fuese, que empezase distinto, era. No importase el la formación, nada, cura, monja, obispo, laico, no importa quién fuese, quién pensara de distinto al sistema, chao, tenía que desaparecer. No, dejar hinchar. O sea, no se respeta nada. O sea, que a veces uno ya empieza a dudar de si el COVID no fue creado a propósito para erradicar, ¿viste? Muchas veces, hasta esas dudas uno, ¿no? Aquí ha muerto mucha gente. Estos días también han muerto 2 personas de COVID aquí en mi parroquia también. Y duele mucho porque son este chico, uno era chico joven y bueno, catequista en la parroquia, Sebastián, lo queríamos mucho, ¿viste? Y bueno, mamá hecha miércoles, los hermanos también, ¿viste? Y bueno, no había caso. Y ahora tenemos un curito también nuestro que está hasta la estudió en Roma, la Pontificia Universidad Greco-Romana, es doctor en teología dogmática, está formado en todo el país, es profesor en todo el país, en la Universidad Católica, es Salta, es rector, en no sé, varios lugares está. Y bueno, agarró el COVID y está ahí cagado, pobrecito. Perdón que diga eso a la audiencia. Bueno, Mariano, te agradezco un montón el contacto. Y el que estamos hablando es un cura que obviamente yo lo respeto mucho, que obviamente es un tipazo. Y bueno, gracias Mariano, gracias por estar con nosotros, charlar de estos temas que hace Santiago del Estero, la realidad que vivís vos, y fundamentalmente cosas que a veces acá no se conocen y por eso queremos difundirla por nuestra radio. Sí, ayer casualmente vinieron yo participo en curas en los templos pobres muchos años, desde como 15 años, y bueno, vinieron, yo no pude participar porque justo falleció este chico Sebastián y entonces tuve que acompañar, pero bueno, le mandé a Rubén un audio y bueno, los curas que estaban ahí sacaron como una parte de prensa, digamos, de lo yo lo difundí también, y bueno, digamos, contando las realidades que hay, y bueno, estas instancias, no estamos en cuestión de pelea o de guerra con nadie, sino de buscar instancias de diálogo, pero bueno, sí le exigimos al gobierno, a las instituciones civiles o sociales, o sea, aquí en Santiago hace varios años se crearon los juzgados para la tratativa de tierras y todavía no se pusieron en funcionamiento. A mí yo me acuerdo porque justo me daban un subsidio del gobierno, por chiquitito era, para arreglar una capilla, y me lo entregó en manos el jefe de gabinete. Y yo, padre, me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Los tribunales. ¿Será? Le digo. Yo, hasta que no lo vea funcionando, no lo creo, le digo. Discúlpeme. Estoy acompañando el tema de tierra, el movimiento campesino Santiago Estero en Mocase, y con diálogo, con todas las instancias legales posibles, pero yo hasta que no lo vean funcionando. Y no, nunca funcionó. Claro. Nunca funcionó, o sea, lo decidió el gobernador, pero nunca se puso en funcionamiento. Además, también los jueces son desastres, ¿no? Así como son los jueces de Buenos Aires, también son desastres. Aquí también, ¿viste? La justicia tendría que ser un poco más independiente. Sí, desgraciadamente no lo es. ¿Viste? La policía también es una fuerza de orden, y al final tenemos una fuerza de choque para el empresario, no de orden, de... ¿Acompañan a estos tipos que vienen a tomar las tierras o lo acompaña la policía, desgraciadamente, en Santiago? Así llegaban, ese fue el comentario que yo hice cuando contaba lo que me sucedió hace 20 años, no sé cuántos años, cuando estaba en Guasayán, que no, nosotros llegamos con una camioneta que decía Dirección de Bosque de la Provincia de Santiago del Estero. Sí. Y en la camioneta venía el director de Bosque manejando. Me contaste recién eso, sí. Sí, eso que conté recién. Y claro, ellos no pensaban que dentro de la camioneta venía un cura, venía una jueza, venía el jefe de la policía. Lo recibieron con bala. De la zona, acompañando a la jueza, ¿viste? Como un comisario que acompañaba a la jueza. Y bueno, nos hicieron tiro y todo. Y bueno, le digo, bueno, en un ratito el operativo, sí, impresionante como tenían organizado, yo no sabía que tenían tan organizado, pero los que iban conmigo, digamos, ¿no? Pero claro. pero los otros, sin preguntar, che, ¿quién sos? ¿Qué necesitás? Dirección de la de Bosque de la Provincia. No, pum, directamente, ¿viste? O sea, perfecto. Bueno, Mariano, agradecido por el momento, un abrazo grande a la distancia y ya nos encontraremos. Bueno, es lo que hay, dice. No tenemos un catequista que no rinde mucho, y yo siempre digo, es lo que hay, bueno, es un cura que está hablando, no, lo aclaro por si acaso, es un cura mi amigo, María, no le demos, un abrazo grande, querido. Sí, que te valoro mucho y bueno, que te pido que te cuides, porque la verdad que el trabajo que ustedes hacen, yo siempre valoré el trabajo ese. Yo también te pido que te cuida vos, que la aflojé los postres, porque somos También trabajé en Buenos Aires, porque mi primo es escribano, mi familia es escribana, todo. Trabajé en el Colegio Escribano de la Nación. Teníamos fico en la policía a algunos domicilios, ¿viste? Yo era el que llevaba los papeles nomás. Y cuando cuento, pero vos sos cura, sí, pero me tocó andar tantos lugares, tantas situaciones difíciles, conflictivas, que bueno, uno aprende muchas cosas. Claro. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, algún día nos va a contar por qué decidiste ser cura. Vamos a decir, claro, porque vos eres una familia floreciente, la familia Bian, y de golpe de raje, está cura. Algún día nos va a contar. Cura. Así es. Cura, de familia, hijo de familia Sojera. Chao, Margarito, un abrazo grande, querido. Con una, aquí en Santiago hay un chango que vino a vivir aquí, que es de Santa Fe también. Ajá. Y sí, pero ya se quedó y estaba viviendo con un cura que lo trajo a vivir. El curita pobrecito se nos murió de cáncer hace poco. Ajá. Y bueno, y ahí estuvimos almorzando juntos. Y bueno, y le digo, che, ¿no extrañas Santa Fe? ¿No te da ganas de volver a tu zona? Ya, creo que de Rosario. Y me dice, no, pero bueno, la verdad es que Santiago ata. Y yo digo, mira, lo he visto votado que voy a ir a... Hijo de alemanes, decía siempre, Santiago ata. Ajá. Ata, o sea, tironea, sí. Qué sé yo, como decir, ¿no? Viste, cuando va, no sé, se anda el caballo alguna vez. Sí, me quería caballo. Y cuando volví a casa, decían todo, largarle la rienda, no le tironee, porque el tipo va buscando su lugar, ¿no? Viste, va tironeando, así como... como caprichoso para volver a su... Gracias nuevamente, un abrazo. Dale. Chau. Un abrazo, saludo a toda la audiencia. Bueno. Chau. Ahí estuvo Mariano Ledesma, cura, aunque usted no lo cree, cura, un capo, realmente. Un cura que es, viste, que te gana hablar y fundamentalmente que todo lo que dice, digamos, históricamente, de hace 20 años y pico que es cura, y está junto al pueblo, ese es el tema. Fundamentalmente eso, que la iglesia y la católica esté junto al pueblo.